Buenos días, bienvenidos a mi segundo capítulo de Monólogos de una Sexual, que es al parecer cómo se va a llamar esto. Hoy es 29 de abril y quiero hablaros de quedadas, porque me gustan las quedadas, porque algunos creemos que se tienen que hacer quedadas y animaros a iros a quedadas. A mí personalmente las quedadas me gustan mucho porque a pesar de que el Facebook, el chat de Avenes, el foro, todos esos medios de internet están súper bien y me gusta mucho poder hablar con gente de todo el mundo y tener acceso a gente de todo el mundo. La verdad es que también echo un poco de menos el no tener un grupo cerca de mí, tener también contacto físico con gente. El hecho de hablar en persona lo cambia un poco, hace que igual salgan temas más naturalmente. Tiene una facilidad de que expreses más cosas, porque al haber una expresión física que acompaña, tú puedes decir lo mismo evidentemente por escrito o en persona, pero en escrito no vas a tener una expresión facial, un gesto, un tono, y el hecho de hablarlo en persona pues sí que te aporta todo eso, que es un más, y a mí me lo hace más agradable. También es más fácil que en persona se hablen de cosas que no vas a hablar por escrito porque no quieres dejarlas grabadas en algún sitio. Si además a base de hacer quedadas acaba surgiendo como un grupo que se conozca mejor, más compenetrado, que pueda apoyarse o que se convierta en amigos, pues eso también encuentro que estaría genial. Ni siquiera tienen que ser amigos solo para quedadas, pueden ser amigos que se formen aparte y que luego no vuelvan a ir a las quedadas si no quieren. Pero no sé, me parece una idea interesante y es algo que me gustaría mucho que ocurriese. Y por eso pues estoy yendo a quedadas y por eso estoy intentando ayudar a que se hagan algunas quedadas en Barcelona, que es la ciudad donde yo estoy. Las quedadas donde yo he ido, bueno, pues las dos últimas han sido en los últimos 2-3 meses, más o menos. Hemos sido unas 10 personas. Entre la primera y la segunda solo coincidimos 3. El resto era todo gente nueva. Muchísima variedad de gente. La más joven que hubo, creo que tenía unos 17 años y el más mayor creo que tenía 60 y algo, con lo cual mucha variedad de personas, gente joven, gente más mayor, chicos, chicas, experiencias distintas, sentimientos distintos, y a mí me encanta, la verdad es que me gusta mucho. Sé que hay gente que le da cosita a venir por el tema de que les da timidez y tal. Yo lo que quería decir es que no dejéis que por timidez no vengáis. Pensad que si en una quedada hay 5 o 10 personas, es mucho más fácil que si os da vergüenza hablar, que no habléis. Podéis estar allí, podéis escuchar, posiblemente se os pida que os presentéis, pero podéis presentaros diciendo hola, soy tal, encantado de conocernos, y ya está. Y te quedas en silencio y escuchas, y si en algún momento quieres intervenir, intervienes, y si no, pues no lo haces, no pasa nada. Si no estáis a gusto, si estáis un rato con nosotros, si no estáis a gusto, normalmente se hace en un parque público o en algún sitio que es de fácil acceso y del que os podéis ir directamente. No es como si fueseis a casa de alguien o a un sitio recóndito, no sé dónde, y estáis allí, por así decirlo, solos ante el peligro, para nada. En Barcelona, por lo menos, el formato que hemos estado usando hasta ahora es hacer un picnic en un parque público, o si llueve, pues meternos en un bar. Para que sea accesible a todos los bolsillos, para que todo el mundo sienta que no está atrapado de ninguna manera, y de momento creo que seguiremos haciéndolo así. Y ya está, básicamente eso es lo que quería decir. Si queréis conocer a gente en persona, aunque estéis tímidos, no dudéis en venir. Yo también soy un poco tímida y la verdad es que así en grupos de personas tampoco me afecta tanto, porque me puedo quedar callada y no pasa nada. Luego igual me animo y hablo más, pero que si no queréis hacerlo no hay ningún problema. Tampoco os tiene que dar miedo encontraros con gente desconocida, porque sí, aunque no nos conozcáis de nada, podéis salir corriendo tranquilamente, no hay ningún problema. Simplemente decís, es que he venido solo para un rato porque tengo cosas que hacer y quería veros y tal, y coges y te vas, y da igual, aunque no sea cierto, tampoco tenemos manera de saberlo, ni realmente nos importa. Si os queréis marchar, con que nos lo digáis para no ir a buscaros, ya está, no hay ningún problema, simplemente lo decís. En Madrid se están haciendo regularmente, sé que les está yendo bastante bien. En Euskadi también se están haciendo alguna cosita, son muy poquita gente, pero están ahí intentándolo. Espero que sigan y que salga algo. En Valencia sé que también se está intentando y aquí en Barcelona estamos empezando. Si en vuestra ciudad no hay nada y queréis que dadas, oye, no os cortéis y montadlo. Nosotros lo montamos, la última estaba anunciada en Avenés, en eventos y en el grupo de Facebook que tenemos montado para Cataluña, que es Asus da Cataluña. Y con esas dos personas, con esos dos sitios parece que conseguimos juntar bastantes. Y está accesible a todo el mundo, intentamos avisar con tiempo para que la gente se lo pueda planear y tenerlo en cuenta. Y ya está, no tiene mucho más. Espero que os animéis, espero conoceros. Sí, por cierto, se suelen hacer dos quedadas nacionales anuales, por lo que me han comentado. Una suele ser fija en febrero en Madrid y otra es itinerante y se suele hacer en agosto. La de agosto de este año aún no está programada, aún no está anunciada, pero espero conoceros, a los que he hablado con vosotros por chat y tal, y a los que todavía me falta por conoceros, espero veros pronto en alguna de las quedadas. Y eso es todo, venga, muchas gracias.